bailar, menear tu cuerpito. A ti que te gusta mucho andar, saltar y dar giros, no te quedes sin bailar. Ven a bailar conmigo. No te quedes sin cantar. Ven a cantar conmigo. No te quedes sin bailar. Ven a bailar conmigo. No te quedes sin cantar. Ven a gozar. Guataneri para aquí, guataneri para allá. Pico picadito, junto salsa para bailar. Guataneri para aquí, guataneri para allá. Muevan las patitas, mi negra linda, así descansar. Menear tu cuerpito. A ti que te gusta mucho saltar, saltar y dar giro, no te quedes sin bailar. Ven a bailar conmigo. No te quedes sin cantar. Ven a cantar conmigo. No te quedes sin bailar. Ven a bailar conmigo. No te quedes sin cantar. Ven a gozar. Guataneri para aquí, guataneri para allá. Ritmo picadito con gusto a salsa para bailar. Guataneri para aquí, guataneri para allá. Mueva las patitas, mi negra linda, así descansar. ¡Oye!